Estamos en comunicación telefónica con Lorenzo Ferthans, creo que lo hemos dicho bien, vamos a ver que nos corrija, de los Guardianes del Parque, que nos va a comentar un poquito sobre cómo avanza el relevamiento de árboles en el Parque General San Martín. ¿Cómo estás, Lorenzo? Buen día. Buen día. Está bien pronunciado el apellido. Bueno, le pegamos. Muy bien. Bueno, Lorenzo, contanos un poquito cómo viene este relevamiento de los distintos árboles ahí en el Parque General San Martín. Bueno, mira, lamentablemente viene peor de lo que pensábamos cuando comenzamos a realizarlo. Hemos elegido la zona más conocida, concurrida del parque, que es alrededor del lago, una pequeña superficie. Hemos relevado esa zona que está dividida en 8 partes. Y bueno, el resultado es lamentable. Hay 500 árboles que se están secando, árboles digamos de muchos años de crecimiento, algunos cerca de los 100 años, y secos pocos, rastros de que se han sacado otros árboles secos anteriormente también quedan, arbustos secándose 18 también, los prados en general muy secos, las palmeras que están en los bordes de las veredas están sin riego, no tienen una sequía, no tienen nada que les pueda brindar agua. El rosedal, la verdad es que se gastaron una fortuna en arreglar veredas y cambiaron las rosas. Bueno, quedan muy pocas rosas, quedan de 10 canteros que conté, hay 5 con rosas que están bien y hay 5 con rosas que están secas, la mayoría es lo que queda del rosedal. El estado del arbolado alrededor de ese lugar es lamentable. Las acacia visco que están en la vereda de rosedal y 7 jacarandá también se están secando, algunas acacias casi secas. Las enredaderas hermosas que teníamos en el rosedal, la mitad o más no existe, se ha desaparecido, no sé qué ha pasado. Pero bueno, el panorama es bastante mal. Y los olmos que están también en la vereda del rosedal hacia el museo, también están casi hace tiempo ya que están bastante mal esos árboles. Así que en definitiva tenemos 500 árboles que se están secando. Tenemos una fotografía de toda esa zona de árbol por árbol, que para que quede fundamentada e irrefutablemente no vaya a decir el director del parque que es lo contrario, así como ha dicho una vez en una nota en la denuncia que presentamos en fiscalía. Bueno, nosotros estamos tratando de difundir lo más posible, así que les agradezco la oportunidad a ustedes para que la gente se entere de que árboles hermosos que tenemos puede que no los tengamos en algunos años. Tremendo. Es más fácil reemplazar un árbol en esta época, y peor cuando no riegan el parque. Hay una empresa, Lorenzo, vos sabés que no, la verdad que tremendo lo que nos contás, porque claro, ¿qué sería el cuidado del parque? Porque uno ve que lo transita, yo transito no en su totalidad, pero sí paso seguido, y uno puede ver obra, digo, vamos viendo más cemento, ¿no? Con veredines, con vereditas, con canteros, con, pero estamos descuidando lo principal, lo más importante, que son sus árboles, su vegetación, que es lo central. Increíble lo que nos está contando. No, lamentablemente la licitación se llamó una empresa de limpieza. O sea, Santa Elena, ¿no? Santa Elena, que es una UTE con otra empresa mendocina, SUMSA, Santander se dedica a limpieza. Entonces el parque se ve limpio, sí, en general. Claro. Se ve más, mucho más limpio, digamos, porque estaba una... anteriormente había otra empresa que le pagaban y no limpiaba. Bueno, ahora hay una empresa que limpia, pero no riega. Pero además cobra 16 millones de pesos por mes. Y operarios, no se sabe cuántos hay, cuántos debe haber tampoco, porque hemos pedido el contrato con esta empresa a través de la ley 9070, he hecho un ticket de solicitud, el ticket me respondieron, está en el boletín oficial, sin ninguna otra mención. Voy al boletín oficial y me dice, dígame algo, y bueno, ya después fui a ver al director del parque, me niega la información, dice que va a consultar con los abogados, cuando hay una ley que dice que la información pública es pública, es decir, hubo una licitación y de esa licitación genera un contrato, que ahí debe estar especificado qué debe ser la empresa, cómo, cuándo, etcétera. Así que también estamos en eso de ver perfectamente cuáles son las funciones de esta empresa, porque lo que cobra no es lo que se refleja en el parque. Se ve, yo no he podido contar más de 20, 30 personas trabajando a la vez en un turno, trabajan de mañana. Y ese es otro problema. El agua entra a las 24 horas del día cuando tienen los turnos de riego. Y aparte de que no distribuyen el agua, si por lo menos tuvieran gente para el agua, también tendrían que tener dos turnos para aprovechar de poder regar lo máximo posible. El agua que ingresa al parque es suficiente. O sea, tiene dos ingresos, el canal del oeste y el canal de Emilio Civit para el Cerro de la Gloria y el exológico, y el agua que sobra de ahí también se utiliza para riego, así que agua suficiente hay, lo que falta es distribución. ¿Y esa distribución, digamos, porque faltan operarios, operaria, o tienen que ver con otras situaciones? Yo creo que ha de haber dos cosas, que no está el personal suficiente, por un lado, pero el otro, no hay cuadrillas de riego. O sea, normalmente el parque se ha regado con una cuadrilla de riego compuesta por un capataz y 7, 8 personas, y eso ha sido suficiente en los turnos de agua, ¿no es cierto? Y ahora no se ve, se ve ahí forma aislada algún no que otro que esté regando, principalmente en la zona de Rosedal, bueno, la zona esta que hemos relevado nosotros. Hay un camión que riega la lateral del oeste del lago, pero es como si estuviera tirándole, no sé, unas gotas de una llovizna, porque no riega como para que incluso ni el prado se pone verde. Entonces no riegan lo suficiente para que el agua le llegue a los árboles. Hay zonas que están, te puedo decir, la zona está justamente desde el borde norte del lago y el Rosedal, hay 98 árboles secándose, y es una zona de mucho tránsito, de mucho uso, y bueno, es tremendo. Nos hemos quejado, hemos denunciado, lo hemos denunciado desde noviembre de 2020, que hemos denunciado el estado de abandono del parque, cuando estaba mucho peor que ahora, en cuanto a suciedad, en cuanto al riego, está igual. Otro tema es que ahí nos bosquecitos que tiene el parque, que han sido creados justamente para ser pulmón de la ciudad, y en estos bosquecitos están cortando ramas y troncos verdes, a pesar de que está todo, la mitad está seco casi, pero no sé por qué se les ha dado para hacer una limpieza, entre paréntesis, de ramas y de todo tipo, digamos. y los secos prácticamente no los sacan. Eso ocurre en los bosquecitos que están cerca del predio de la Virgen y los otros que están hacia la Avenida Libertador, cerca de la Escuela Hogar, hacia abajo. Sí, también se puede ver bastante descuidada en la parte más nueva, ¿no? La parte cerca del Cerro de la Gloria, la parte donde se amplió el parque últimamente, la verdad que hay muy, por lo menos, mirá, hay muy poco, parte, nada de riego. Directamente ni, ni agua. Sí. Directamente ni hablamos. Claro. Porque lo que es en la zona del Parque Aborigen, la parte anterior del Parque Aborigen, prácticamente no riegan, se están secando los aguaribay, que son muy resistentes. Total. Y lo que es la ampliación del parque, o Parque La Cascada, al otro lado de la avenida San Francisco de Asís, es abandono total. Total, sí, sí. Eso no, es como que no, no, es, no fuera parte del parque directamente. Todo seco, yuyos, basura domiciliaria. El lugar lo utilizan para enseñar a manejar a la gente. Exacto. Así, sí, lo he visto con mi propio ojo. Porque no hay circulación de nada, porque no hay nadie. Esa ampliación que ha costado sus millones de pesos es muy lamentable también, que directamente no, no exista para el director del parque. Parece que fue por algún anuncio de campaña, alguna, alguna cuestión así. Lorenzo, ¿qué acciones hacia adelante prevén para seguir visibilizando? Bueno, nosotros hemos presentado dos denuncias al gobernador para que intervenga y pidiéndole el contrato. Seguiremos insistiendo para obtener el contrato y poder analizar mejor las funciones de esta empresa, si las cumple o no las cumple, o por qué no riega. Hay una falencia grave, creo yo, en esta empresa, que no tiene un ingeniero agrónomo. El parque es un pulmón verde, es lo sentido del parque, es lo verde, es la planta, los arbustos, los prados. Y no tienen un profesional a cargo. Y el parque tiene un único profesional, ingeniero agrónomo, que lamentablemente he discutido con él y bueno, no, no coincidimos en nada en la forma en que está conduciendo a lo que debe ser la empresa. Totalmente. Así que bueno, insistiremos con la difusión de la situación del parque, seguiremos haciendo relevamientos para ampliar la información y bueno, hemos pedido la colaboración de los usuarios del parque, hemos obtenido más de 1500 firmas de los que están, que hemos estado ahí sacando las firmas en el mismo parque, las hemos presentado al gobernador, pero en realidad veo que la política de ambiente no es la mejor en la provincia y también en los municipios hay una dejadez o una falta de control total de la actividad que se está haciendo con el arbolado público. Totalmente. Lorenzo, te agradecemos muchísimo este contacto, vamos a seguir más que atentos, atentas, y a disposición también para seguir difundiendo bueno, lo que sucede en nuestro parque, ¿no? Fundamental, más en esta provincia, bueno, en todos los lugares, pero en esta provincia es fundamental. Te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias, saludos a ustedes y a todos los oyentes, les agradezco la comunicación. Gracias, Lorenzo. Bueno, ahí es como conversábamos con Lorenzo Ferre Hans, es parte de los guardianes del parque.